puedo andar, aunque sea hacia el ocaso. Y a tocar, aunque sea con un solo brazo. Decidido a armar a este ejército de poetas rasos. La poesía es un arma cargada de futuro. Ellos tienen el dedo en la llaga, el palo en la rueda y la más falsa de todas las monedas. La paja en el ojo, ajeno a la viga, radio, televisión, fábrica de mentiras. La miel en los labios, la boca del asno, el dedo en el gatillo, el arma humeando, la mente en el cielo y en la punta de la lengua, siempre esa palabra que nunca encuentra. La mano en el bolsillo, que no es nunca el suyo, y siempre sangrando lo que no es de uno. La mano en la copa en la barra, y en la copa el hielo, tras vaciarla. Las cartas marcadas, los dados con pesos, ladrones que campan en la cárcel los presos. Políticos varios, ¿quién lo diría? Tendrías que ver la que se avecina. Las casas sin gente, la gente sin casa, y algunos que dicen que de hoy no pasa. La gente en la calle, chalecos amarillos, la plaga de lazos, parece un derribo. 11 de septiembre, 11 de marzo, 11 Opana Time, decidimos tirarlo. Dios y la patria, y el rey y la ley, el mismo dinero por el que os vendéis. Un futuro más negro que la toga de un juez que le ha rogado a alguien.